cnqradio.com con notas exclusivas. El gobernador plantea un techo del 20% para todo el año, pagadero en dos o tres cuotas. Nosotros consideramos que es sumamente insuficiente. Ramírez, Matías Bocalón le saluda, ¿cómo le va? Sí, buen día, Matías. Todos los años se da esta misma situación y lamentablemente se llega casi al límite y noto, si bien están comenzando estas charlas, de que están bastante distantes las dos posiciones. ¿Cuáles son los pasos a seguir de aquí en más en caso de que, bueno, no se llegue a lo que los gremios docentes y en su caso SUTECO pretenden? Bueno, nosotros en principio tenemos dos frentes, un frente nacional, que es la paritaria nacional, donde se está planteando un piso nacional de 1.650 o 1.700 pesos. En la provincia queremos discutir el blanqueo salarial y no nomenclador de cargos, que se nos viene negando ya hace más de 3 años con esta gestión. Por lo tanto, nosotros iremos evaluando. Mañana tenemos la primera reunión. A partir de lo que se dé en esa instancia, seguramente pasaremos a discutir a Hacienda. Y es por eso que pedimos desde el sector docente de que se convoque a todos los sectores del trabajo a discutir en paritarias, porque nosotros conocemos bien y tenemos una visión clara de la radiografía de lo que son los salarios en nuestro sector. No es lo mismo lo que cobra un supervisor a lo que cobra un maestro con 24 años de servicio, que no cobra salario, que se paga una suma 815 pesos de adicional provincial hoy, sin que una suma no bonificable y no remunerativa sea una suma en negro, que después tampoco se traslada al aguinaldo, y ahí sufre una quita que rondan los 8.000, 9.000 pesos por año, directamente del bolsillo. Claro, que y no son salarios que están pagando ganancias, porque estamos hablando de 4.200 pesos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.